Alfredo Muñoz, acaba de terminar los 3 años de MBR. ¿Cómo lo viviste, Alfred? Buenísimo, contentísimo, gracias a toda la gente que vino y nosotros felices porque pudimos hacer lo que nos gusta hacer, música, cantar y tratar de transmitir a la gente un buen mensaje con las letras. ¿Cómo la viste a la gente? ¿Cómo participó de este show? La gente en general cuesta movilizarla, pero me encanta que nos apoyen, que nos sigan, que vayan, que vengan. El solo hecho de estar es un aliciente para nosotros cada vez que estamos en el escenario. Bueno, felicitaciones y mandale un saludo a toda la gente de FM Rosca. Para todo FM Rosca y para toda la gente que va a escucharnos en alguna ocasión, muchísimas gracias y un abrazo de todo el mundo.